Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Hola, sí, sí, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí te escucho. Bueno, yo en lo que se te caía la consola, caía. No lo otro, pues estaba comentando a los que están escuchando que tenemos ahora mismo un... ¿50? No. Bueno, sí, he cambiado la escala de Focusrite, ha empezado a parpadear como en Linux y estaba Max y se me ha colgado. Y así, porque sí. No sé si es que porque actualicé a macOS 10.12.4, actualizado hoy, todavía no he tenido tiempo. No sé, pero la Yamaha nunca falla. He cambiado la Yamaha, aquí no sé los niveles cómo están, si están, tengo que subir o bajar. No, ¿está bien? Pero yo te escucho bien. Yamaha nunca falla. Sí. Yamaha. Pues... Coño, hace hasta motos. Sí, hombre. Igual que bueno. Honda. Onda vital. Onda. Aquí se tradujo lo de Kamehameha. Pues aquí en España, como estamos tan listos, se tradujo como onda vital. Y se ríen todos de nosotros, claro, todo el mundo riéndose de que aquí en España, cuando Goku lanzaba su Kamehameha, aquí se decía onda vital. Somos el más rey del mundo, no puede ser. Uf. Bueno, mira, decía que tenemos... O sea, quiero hablar de varios temas y por supuesto vamos a compartir. Por ejemplo, avisa cuando estamos en directo para que no diga cosas malas de ningún escritorio. Pero si estamos en directo cerrado, hombre. ¿Ah, sí? ¿Sí ya? Oh, my God. Yo KDE Plasma para mí es el mejor escritorio que existe, junto con Geno. No, vamos a hablar de Linux ahora mismo. Linux después. Ahora, vamos a empezar por... el reciente lanzamiento del Samsung S Boom 8. Boom. Sí, Boom explota. En el diario El País han jugado con el titular y ha dicho con un pantalla enorme y una batería para bombas. Hijo de puta. Sí, para que tú veas, la batería no es precisamente uno de sus puntos fuertes. Estoy viendo aquí que trae una de 3000 mAh. Boom. Se queda por debajo. Es que los móviles tenían que traer la batería, es como la batería de un coche, coño, y grande. Claro. Aunque la llevaras de mochila atrás de la espalda, pero... Más batería que pantalla. ¿Tú te puedes creer que un teléfono móvil no te dure un día? Pero es donde se ha visto, por Dios. ¿Dónde vamos a llegar? Bueno. ¿Hacia dónde camina la humanidad? Depende del móvil, porque, por ejemplo, Honor, Huawei, el Pixel este que tengo, sí te diga. ¿Qué tiene? ¿Un Google Pixel? Pixel XL. ¿Un Google Pixel XL? XL. Oh my God. Sí. ¿Y eso? nada, que me volví capitalista y cosa dije, la mierda, rico, cosa de rico, cosa de bastante rico, no que trabajo y me da la gana comprarme el teléfono que me dé la gana. Y yo está. Con un Nokia 3330 con la serpiente. Entonces, estaba comparando, o sea, a ver, primeras impresiones, ¿qué te parece el Samsung S8 a primera vista? A primera vista, he visto un vídeo de Pedro Aznar en Sataka, que hacen vídeos tremendos. Porque a mí me gustan esas revisiones, porque yo lo conocí en su faceta de Apple, en Apple Sfera, pero ahora en Sataka también hace de todo tipo de cacharros, no solamente de Apple, y es un profesional. Y es un hombre que hace la review enseñando el producto, porque hay muchos blogs y canales en YouTube de fan de Apple Fanboy, que solamente se hablan a ellos, pero no enseñan el producto. No lo enseña. Pero Pedro Aznar sí hace unos montajes tremendos. Pues bueno, he visto el vídeo rápidamente comparando el S8 con el S8 Plus. También aquí se han copiado del iPhone 7 Plus o Plus, se pronuncia Plus, pues es un pedazo de máquina. No me gusta ese bordecito curvado como el Samsung Galaxy S7 Edge, que mi hermano lo tiene, mi hermano menor. Aquí en el S8 es un poco menos pronunciado la curva, la curvatura del círculo. Pero en definitiva es un máquina. Hablando de hardware supera al iPhone 7 con creces. Bueno, con creces. Pero ya como vamos a comentar más adelante, no todo es hardware en la viña del señor. Sí. Pero parece que con el tema de la curva es que con el S7, llegando casi a los bordes, se veía un poco más oscuro. Entonces lo que hicieron fue reducir más el estado de la curva. Y en cuanto a hardware, sí. De hecho, trae lo último que puede traer un móvil ahora mismo. Estamos hablando de un display que tiene protección Corning Gorilla Glass 5. Fíjate. Oh my God. 5. Trae el trae dos versiones. Un Snapdragon 835, cuando, por ejemplo, el Pixel va por el 821. Y un Exynos, que es de la misma Samsung. Eso depende de la versión del teléfono para donde sea. Pues, ¿cuánto trae de RAM? Cuatro gigas. Bueno, se queda por debajo en este caso del OnePlus, creo, el 3T que trae. Y por encima de mucha gente en su PC de escritorio, con 4 gigas de RAM, que yo conozco muchos usuarios que tienen solamente 2 gigas de RAM. Y DDR2. Así que trae Bluetooth 600 MHz. Bluetooth versión 5.0. ¿Qué me dices? Sí, lo que te estoy diciendo, y USB versión 3.1. Es decir, oh my God. Es de ahora mismo el teléfono que trae lo último. Trae lo último por encima de cualquier otro teléfono. Pero tiene Android 7.0 y no 7.1 o 7.1. No, te voy a decir, realmente hay algo que veo que trae Samsung que no lo conozco. Yo no lo conozco en otro teléfono, que es el lector de iris. Ya tienes tipo película para que te detecte, qué sé yo, el ojo y vea, y se desbloquee, no sé, una historia así. El ojo que ve. Sí. La pantalla es un pelín más grande, la resolución, que lo normal. O sea, la media ahora en topes de gama es de 1440x2560. Y en este caso es 1440x2960. Madre mía, muy por encima de los 1920x1080 del iPhone 7 Plus. Sí, muy por encima. Mira, yo te digo, a primera vista el diseño me gusta porque ya no es el típico diseño Samsung con el botoncito abajo. Déjame un inciso, pásame el link de este directo para ponerlo yo en mi Twitter y en mi canal Telegram, porque no tengo ni idea de dónde estamos y así la gente nos escuchará hablar de estas cosas tan interesantes que merecen ser la pena compartidas en el mundo digital de las personas humanas mortales. Hombre, en Twitter yo creo que lo compartía. Pero yo no lo compartí. Pásame el link ahí por el canal Telegram, su ultra secreto que tenemos. Okay. Solamente tenemos acceso. Para la gente que esté escuchando, decir que tenemos un canal Telegram ultra secreto donde hay más chicas que chicos. Ahí te paso el link por Telegram. Uh-huh. Entonces, te decía que a primera vista el diseño ya me gusta más que el típico diseño de Samsung. Porque siempre con el botoncito abajo, no sé, a mí nunca me ha gustado. Estaba viendo en el review que dice este hombre que estabas comentando que sigue siendo resbaloso, que, en fin, se siente bien con el pedazo de hardware que tiene que mover cualquier cosa, eso es lógico. Aunque estuve leyendo un tweet de no recuerdo quién ahora, que decía que copia descaradamente la interfaz de Xiaomi, porque el TouchWiz, si te fijaste, es diferente. Ya no es como antes, que tenía abajo un... A la derecha, han cambiado, han cambiado. Un cuadrito con la... Esa es otra cosa que es horrible de Samsung. Siempre ha sido horrible el tema de la capa de personalización que le ponen a su Android. Horrible. Y para ponerle la tapa al pomo, traen ahora el Bixby este, que es una copia descarada también de Siri. Sí. Si, o sea, sabes, cuando Siri habla, hablas con Siri, te pone arriba a la derecha lo que estás diciendo. Es exactamente lo mismo para controlar supuestamente algunas cosas del teléfono y demás. Creo que llega tarde, y cuando tenemos Siri, cuando tenemos Cortana, cuando tenemos Alexa y cuando tenemos a Google Assistant, So, no sé, ¿cómo tú lo ves? El Google Assistant yo no lo he probado. Creo que todavía sigue en inglés, no está en español. Pero sí he escuchado que es una pasada. Yo no lo he probado, pero sí he escuchado que es una pasada. Sí. Una pasada. Yo he probado Siri, tampoco la he estrujado, ¿no? He probado nivel básico, ¿no? Pues envíame un tweet, un Telegram a tal usuario, llama a tal. Dime el tiempo, cuál es el próximo partido de fútbol Barcelona, pues te lo dice, de Real Madrid, lo que quieras. Pero que para el trabajo, digamos, la productividad diaria, no lo he probado porque normalmente estoy en el campo. Pero que también he escuchado muy buenas palabras del asistente este de Samsung, que no recuerdo el nombre, lo acaba de decir, bueno, pero no. Bixby. Le podían poner una cosa más sencilla, Samsungcito o no sé qué. No, pero el punto es que supuestamente llega tarde. Ya. Hombre. Tiene que realmente destacar. Y cuando estás compitiendo contra Apple y Google en eso, pues, y este con Amazon, porque Alexa está bastante bien también. El punto es que hoy por la mañana estoy viendo una comparación que hizo el youtuber este muy famoso, Mark Brunley, ¿sabes? Él comparó en el video en tiempo real a Siri con el Google Assistant, o sea, asistente de Google, vamos a decirlo en español. Y entonces, las conclusiones fueron básicamente que para lo que él usa el asistente es mejor el de Google. ¿Por qué? Porque Siri es más visual. Tú le pides algo que te enseñe fotos, por ejemplo, o cualquier cosa, y te saca muchas fotitos, mucha información visual. Y sin embargo, el asistente de Google te habla más. ¿Qué es lo que dice? Se supone que cuando yo voy a usar el asistente es porque no quiero escribir o porque no estoy... O sea, no estoy... Mi teléfono, ahora mismo, y yo quiero saber. Entonces, el asistente de Google habla más. Te da más información de lo que te da Siri. Básicamente, los dos responden al mismo tiempo. Él comparó, por supuesto, con un iPhone 7 Plus y un Pixel XL. Dos tremendos telefonazos. Los asistentes responden casi al mismo tiempo, casi que responden lo mismo. En algunas cosas Siri no mostraba información, en otras el asistente Google se quedaba un poco atrás. Pero sí, funcionan. Pero bueno, estos son asistentes más que todavía no se pueden denominar inteligencia artificial como para que procesen por ellos mismos, porque son no dejan de ser un asistente, un programa informático que obedece a una serie de órdenes ya preestablecidas. Es decir, que hay mucha gente que dice, no, es que no me responde porque no le está haciendo la pregunta correcta o de la manera correcta, porque yo así le puedo pedir muchas cosas y no tiene ni idea. Es un programa informático y según le entres te va a decir X respuestas en su base de datos que tiene pues que la busca y busca en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes que saber cómo entrarle, ¿no? No puedes decirle eso, cualquier tontería. No. Pero que no sé yo si tener miedo que con el tiempo dice que van a ir aprendiendo. Y esto ya mismo son Skynet. Aquí tener dentro del iPhone Skynet y cuando queramos acordar va a ser tarde porque ya está en todo Skynet. Lo dominaba todo. Mira, pero estás hablando de algo de lo que vamos a hablar después, que es el tema también de la privacidad, que viene a colación con ese tema. Yo pienso que de todas formas es inevitable. Es inevitable y yo sí creo que ya están aprendiendo los asistentes como tal. Por cosas que veo, no sé, día a día con el mismo asistente de Google, que ya me como que predice un poco lo que voy a hacer, lo que voy a decir. Pero bueno, volvemos al Samsung S8. No vi los precios. Supongo que el Plus cuesta bastante más. Déjame buscar. ¿Sabes los precios cuáles son? Sí, mira, si me permites te voy a decir así por encima las especificaciones que comentaba Pedro Aznar en el vídeo en Sataka TV. Os recomiendo suscribiros a ese canal y no me paga Sataka nada, es que me gusta mucho el nombre Sataka. Pues sí, comentaba que era muy resbaladizo y yo debo decir que el iPhone 7, por lo menos el 7 Plus que yo tengo, se te escurre de la mano como un pescado recién sacado del agua, se te escurre. Anoche estaba yo en la cama viendo mis cosas, nada de porno porque en los iPhones no se puede ver porno, está prohibido, lo prohibió Steve Jobs en su día y no tenemos flash, y se me escurrió se me ocurrió y se me cayó. Lo que pasa es que se cayó de la ¿cómo se llama esa alfombra? No le pasó nada. Pero ya además una cama de eso. Pero es la segunda vez que se me cae. Como lo lleves sin su funda de silicona o cualquier otra que le pongas, es imposible mantenerlo en la mano. Pues a favor también de Samsung debo decir que comparando la resolución de pantalla o la sensación que se tiene de claridad, de espectacularidad, de claridad de pantalla, de los dibujos, las imágenes, el Samsung Galaxy S7 Edge, que la tiene mi hermano, le gana al iPhone 7 Plus mío con toda su pantalla retina, lo que quiera. Lo deja atrás, y eso sí lo reconozco, porque no soy un Apple fanboy, ni un Samsung fanboy, ni un Ubuntu fanboy. Simplemente soy un usuario. Casualmente, pero ellos incluyen Super AMOLED, la pantalla. Ahí está. Pues si a mí me parece la pantalla del Samsung Galaxy 7 Edge de mi hermano mucho mejor que la mía en lo que es resolución, imagínate la del S8 como tiene que ser. Bueno, pantalla, dimensiones, vamos a saltar la pantalla. Pantalla Super AMOLED curva de 5,8 pulgadas en el S8 y en el S8 Plus o Plus 6,2 pulgadas. Sí. Se resolución 1440x2960 en ambos sitios, 1440x2960. Procesador Edge Inox 8895 o Qualcomm Snapdragon 835 según región. Y Qualcomm es lo mismo. El núcleo Octa-Core, 2,3 GHz, 1,7 GHz, 64 vías, 10 nanómetros, los Octa-Core 2,3, 1,7, 64, exactamente igual. Va a variar muy poco, dimensiones y lo que es el interior, 4 GB, 4 GB también, memoria 64 GB, UFS 2.1, ampliable micro SD hasta 256 GB, exactamente igual en el 8 Plus. Software Android 7.0 con TouchWidth también, pero es un TouchWidth un poco cambiado, diferenciado a los TouchWidth anteriores puercos ralentizados que hemos conocido todos cuando empezábamos con Samsung. No tiene nada que ver. Hombre, pero TouchWidth, si con ese hardware TouchWidth va lento, pues conectividad te caga. LTE, Cat16, Wi-Fi 8, 201, ABCH, bueno, casi todo el abecedario tienen Wi-Fi ahí, 2,4, 5 GHz y doble banda, dual banda, VHT 80, unas cosas muy raras, Bluetooth 5.0, boom, boom, boom, boom, GPS, Galileo, Clonave, Duro, una cosa tremenda. Sí, en ambos sitios lo mismo. Yo, cámara, la cámara es muy importante, la gente, es que mi cámara... Pues si quieres fotos, cómprate una rifle y el móvil lo usas para llevar, coño. Cámara trasera de 12 megapíxeles con una lente con OIS y f1.7. Estas cosas de que yo no entiendo. Frontal de 8 megapíxeles y la trasera en el 8 Plus de 12 megapíxeles con una lente tal. Exactamente igual. Y el frontal de 8 megapíxeles exactamente igual con autofocus. La batería 3000 en el 8 y 3500 en el 8 Plus. Y la protección IP68, carga rápida, carga inalámbrica, exactamente igual. El precio 809 euros, 809 euros el 8 y desde 909, 100 euros más el 8 Plus. Es decir, exactamente igual, los dos terminales cambian. La batería que es de 3500, la del 8 Plus y la de 3000, la sacas, la del 8. Y la dimensión de la pantalla, uno es 6,2 pulgadas y el otro es 5,8. Bueno. Y el interior exactamente el mismo, es decir, sí. 100 euros. Sí, pero mira. Vamos a ir por pasos. Te voy a decir, por ejemplo, en mi caso, que, o sea, estabas comentando ahorita el tema de la pantalla y te iba a decir que con el Pixel, imagínate, yo salgo un Nexus 5, entro al Pixel XL y con el brillo a la mitad, yo nunca toco el tema del brillo, tiene una pantalla súper excelente y es AMOLED. Samsung incluye una súper AMOLED que debe ser súper mejor. Pero, por ejemplo, en el tema de conectividad, a los teléfonos de Google nunca nadie le ha ganado. Te digo porque revisando en GSM Arena, estoy viendo que en las tecnologías 2G, 3G, 4G, Samsung se queda muy por debajo con todo lo que ofrece, por ejemplo, el Google Pixel en cuanto a las bandas LTE y demás. Tiene lo de Bluetooth, una versión más avanzada, tiene lo del lector de retina, tiene resistencia al agua, algo que no entiendo por qué carajo Google a un teléfono que vale más de $600 no le pone resistencia al agua. En fin, son cosas que no se entienden, pero bueno, ya de eso ya haré después un review aparte con mis impresiones y demás, y ya hablaré más a fondo del tema ese. Tiene la parte de atrás, creo que también es de cristal, el Samsung. con protección Corning Gorilla Glass 5. Eso, mira, el que compre un teléfono de más de $500 y no le ponga un cover, un protector, una carcasa, como quieran decirle, no sé el nivel de bueno, mejor no ofenda. Yo le he puesto ¿cómo se llama? Una carcasa, una funda tipo libro, ¿verdad? Que sí, por el tema que trabajo en el campo, los golpes lo llevan en el bolsillo del pantalón y muchas veces, pues, de subirte y bajarte en el coche, en el tractor, te llevas un golpecito, entonces eso me protege. Lo que no le he puesto, bueno, y para cuando me he visto de guapo, que también me he visto de guapo, le tengo el cover o la carcasa original de Apple, 40 euros por una funda de silicona, que solo es trasera, por delante, ¿no? Típico. Y lo que no le he puesto es en plástico este transparente que se le pone en la pantalla, ¿cómo se llama? Protector. No, le he puesto. El cristal este... No, el templado ese, no sí. Le he puesto. Le pregunté a la gran Emilcar, la gran podcaster Apple Fanboy, y le dije, ¿tú qué le has puesto? Y yo no he puesto nada. Yo nunca le he puesto nada. Digo, pues yo tampoco le pongo. Mira, que yo sí lo puse. Ni a mi Nexus 5X, le puse nunca un... Muy mal. El iPhone tiende a morir por la pantalla. Un golpecito en la pantalla y se quiebra. Pero le he contratado el Apple Protection Card. Sí, está bien. Pero mira, un cristal templado no vale más. No vale más de 10 euros. Hazme el favor. Sí, y cómprale ya. Un. Pero se afea mucho. Que se afea ni se afea. O sea, yo no veo ninguna fealdad. Mi teléfono sería precioso. En fin. Que me dijo la chica de Apple que me atendió, una portuguesa. No, perdón, una venezolana en el norte de Portugal, donde estaba el call center, o como se llame, en el centro de atención al cliente de Apple. Y me dijo, bueno, te mandan un contrato por escrito también, aparte de contratar por la web de la propia Apple o por teléfono el Apple un plan, ya no me acuerdo cómo he dicho antes, el protección plan, que te lo vamos a enviar por correo también. Digo, bueno, ¿cuándo me llega? 4 o 5 días. Pues todavía no me ha llegado. Y van de 4 o 5 días. Apple, ¿qué pasa? Te voy a decir lo otro que tiene el Samsung S8 que me... Digamos que me gustó. Primero, el Samsung DeX, o sea, DEX, que es Desktop Experience Support. Que ellos tienen un dock que lo pones y un monitor te convierte el Android en versión escritorio. Eso está genial. Tiene carga por wireless. O sea, supongo que sea, no sé si es por... Tremendo también. No sé. No sé qué tecnología usarán para eso. Tienen, ¿qué era lo otro? La batería, por lo menos la del Samsung S8, no sé, el Plus, son 3000 mAh. Creo que se queda muy por abajo de lo que... Pero bueno, normalmente es así porque con el Pixel es igual. El XL tiene más batería, el otro tiene menos. Con el iPhone supongo que es la misma historia. En fin, más lo mismo. Ahora, quitando todas las superprestaciones que tiene... No se puede negar que en cuanto a hardware, ahora mismo nadie le pone un pie al lado del S8. No, ¿por no, no. qué carajo ponen el lector de huellas al lado de la cámara? O sea, y al lado izquierdo. O sea, que tú te confundes, normalmente tú buscas el lector de huellas debajo de la cámara, en el centro del teléfono. Ahora te confundes y tocas el lente de la cámara en vez del lector de huellas. Deja la cámara. Pues esto no tiene el por delante, que no es un botón, o sea, el botón de home. Sí, lo tiene. O sea, perdió el físico, pero ahora incluye uno debajo de la pantalla. Lo que no sí. tiene es lo de la huella. Lo tiene atrás. Pero es que... Lo que sí hay que reconocer, el teléfono es una maravilla. El diseño te puede gustar más o menos. A mí no me hace especial ilusión. El S7 Edge y el Oso hecho tampoco. Estoy viendo que dicen aquí que es hasta un 21% más potente que el Galaxy S7. Hombre. Y que aunque en la mejora en hardware no suponen un gran avance, pero sí en software. Entonces ahí están metiendo. Pero que lo que sí he visto como que se me pasa, que la trasera sí es fea, bastante fea, la trasera del tanto de Galaxy S7 como de Galaxy S8. El frontal parece más bonito, pero la trasera es más fea que una nevera por detrás, y las neveras por detrás son feas, y esto es fea también, es feo. Bueno, mira, el S7 Edge, de hecho, tiene más soporte de banda que el mismo S8. Estoy viendo ahora aquí en SMR. Y el procesador que tiene, evidentemente, veamos, es un Snapdragon 820. Si tú comparas un 820 a un 821, vas a ver un pequeño cambio de rendimiento. Y si lo comparas de contra con el 835 que tiene el S8, te podrás imaginar que, mira, si ese teléfono, es decir, el S8, no, o sea, si arrastra el software que tiene, bótalo. Por favor. Bueno, pero aquí hay una cosa tremenda. Aquí hay una cosa tremenda, permíteme, que ya no me puedo aguantar. Dex Stadium. Sí. Un accesorio que se venderá separado, 149 euros, donde conectas tu Samsung Galaxy S8 y lo conectas sí, a un monitor, el accesorio, y lo conviertes en un equipo completo de escritorio, adaptando el Android que trae. Algo que ya vimos en Ubuntu, que lo intentó. Conectar a un PC el terminal con Ubuntu y se quedó, pero esto se ha metido, parece ser de lleno. Con el Dex Stadium para los S8 y S8 Pro, es decir, que de tu teléfono tendrás un equipo de escritorio y ya. Ha llegado la hora final del PC, como estaba queriendo Apple decir. No creo. Ya sé. No creo. Sí, para el usuario que tiene un teléfono y con el teléfono hace todo, está perfecto. Porque llegas, conectas con tu monitor, tu teclado, tu mouse y te es más cómodo hacer lo mismo que haces con el teléfono. Perfecto. Para usuarios como yo, por ejemplo, o quizás como tú, no creo que sea todavía... O sea, no tanto no, por el hardware, sino por el software. Estoy viendo aquí lo de Dex Stadium y es eso, que tú conectas el teléfono al accesorio que está conectado a su vez al monitor y a tu teclado y a tu ratón. Y tienes un escritorio completo como si fuera una distribución Linux. Es como tener el... ¿Cómo se llama el Chrome OS? En el teléfono. Exactamente. Es mi historia. Exactamente. Y soporta hasta 4K, 30 megas, 12.0, pum. Una cosa tremenda, ¿no? Y por aquí dice que no, el teléfono ni se inmuta, que no se calienta, ni porque esté tirando del teléfono a resolución de monitor grande, ni porque, es decir, como si fuera la propia CPU. Pues que no se caliente, el teléfono sufre y que... Bueno, si fuera inteligente... Lo que pasa es que yo lo veo como te he dicho antes, yo no me imagino poniendo el teléfono, conectando mi teléfono al monitor, al teclado y al ratón, y trabajando en él como si ahora yo voy a ripear un vídeo... Porque estamos acostumbrados a hacer unas ciertas cosas que hacemos nuestra Ubuntu, nuestra Manjaro, nuestra Targos o nuestro lo que sea. Y no, para mí no lo veo, pero para cierta gente en movilidad, pues que llegue con su teléfono, tenga su teclado, su monitor en su segunda casa, en su oficina, donde quiera, conecta el teléfono móvil, se lleva su aparatillo a 140 y pico euros, tacatá, y ya está, ya tiene su PC completo dentro de su propio terminal. Otra cosa que tiene Samsung que es de agradecer es que ellos sí te incluyen micro SD para ampliar aún más el eso me gusta. Esto HP de Google no lo hace, claro, comete su nube, pero ojo, yo estoy por lo menos yo muy contento con la compra de Pixel. Es tremendo teléfono, espero que me dure por lo menos un año. Por lo menos un año, joder. Un poco más. No, porque estaba leyendo que el Pixel 3 posiblemente, o hay un rumor de que lo fabrique Alcatel. ¿Qué me dice Alcatel? Oye, ¿cómo la Alcatel? Alcatel, no, madre mía. Es que yo no entiendo Google. Google tuvo en sus manos a la compañía de teléfono de hardware de teléfono más poderosa del mundo. Y la si me dijera el Google Pixel versión 2 lo fabrica John Deere, que hace tractores, lo compraría antes que si lo fabrica Alcatel. Mira, es lo que te digo. Si lo fabrica John Deere en color verde, lo compro antes que si lo fabrica Alcatel. Explícame, explícame eso de que Google ha tenido Motorola en sus manos y se lo vendió a Lenovo. Yo no lo entiendo. ¿Quién entiende eso? Si tú te dedicas a hacer teléfono, o mejor dicho, a decir que haces teléfono, porque tú no haces ninguno, porque ni el Pixel ni siquiera lo dices tú, eso es HTC. ¿Por qué no te quedaste con Motorola? Pero bueno, pero Google no se iba ya a hacer ahora mismo sus propios teléfonos como hace Apple y ya para tener totalmente el control y etcétera, etcétera, etcétera. Es supuestamente lo que están haciendo, pero al final fabricando HTC. Pues, no, que le encargue la memoria RAM a Samsung como sea, pues le encargue la placa base a este, el otro, y que monte sus propias fábricas y que ensamble su propio, su, porque Google no, supongo que no hace hardware, lo tiene que comprar, o no lo hace todo. Pues que lo compre quien tenga que comprarlo, luego lo ensamble él, ¿eh? Y ya está, pues, como sea. Tenía Motorola en sus manos, hombre. Motorola tiene todo eso. Patente, sí, pero hardware. Esas son compras que están por, en fin, que nosotros nunca nos vamos a enterar de las cosas esas que hay, el trasfondo de las operaciones, etcétera. Yo compro para luego venderlo a esto, no sé cuánto, y al final, no, esas cosas. Sí, no. Ellos compraron Motorola más bien por el tema de patentes. Exactamente. Que a Motorola le interesaba poco, obviamente por las patentes que tenía Motorola ya está. Bueno, yo pienso que perdieron una oportunidad, más nada que eso. El punto es que Samsung S8 está, ahora vamos a ver qué sale en el resto ahora, del año ahora con competencia. Ahora todo lo tecnológico es S8 por aquí, S8 por allí, S8 por aquí, y las inevitables comparaciones con el iPhone 7 y con los Pixel de Google, que en España no existen todavía. Ya tenemos iPhone rojo, ¿eh? Sí. El 7 sí, rojo sí, lo tenemos sí, ya. Sí. Pero le han puesto el frontal blanco y muchos están muy indignados con Apple porque dice que no le pega el frontal blanco y lo demás en rojo. O todo en rojo o lo hubieran puesto el frontal. Hable, es decir, que haga lo que haga, ponte para acá. No, haga lo que haga, siempre vas a ser criticado. Apple yo, va a la deriva. Apple ya no es lo que era. Esto con Job no pasaba. Exactamente. Esto es el título de un famoso podcast aquí de España. Pues también sirve para decir, esto con Job no pasa. Bueno, la pregunta del millón. ¿Por qué teniendo posibilidad de comprarte como yo a plazos un teléfono que se acerca a los 1000 euros? En mi caso ha valido 1000 euros porque es el de 128 gigas. ¿Por qué te has ido por el Google Pixel, que dice mucho que es como esta primera versión es como una alfa, un testeo, a ver si sale bien, si no sale bien? ¿Y por qué no te has decantado por el tema iPhone, por el tema Apple? Bueno, primero, yo sí lo compré a plazo, inicialmente, porque Google te da la opción de comprarlo a plazo. Uh-huh. Pero recibí, o sea, Google, para venderte a plazo, ellos tienen convenio con un supuesto banco que nunca lo había escuchado, que es Synchrony Bank, parece que es una cosa puramente online, que ellos te dan como $2,200 de crédito para que tú compres en la Google Store. Yo compré por esa vía, pagaba como $30+ al mes, nada más, como por 5 años, en fin. Madre mía. El punto es que a la semana de haber comprado me llegó un correo diciendo de que había problemas con mi cuenta. Yo me quedé así, ¿problema con mi cuenta? ¿Sabes? Eso fue una cosa que hiciste tú mismo, o sea, Google lo hizo, yo no toqué nada, yo no hice nada, en fin. Hay un botón que decía arreglar esto, yo pincho en el botón lo que te lleva a las opciones de los métodos de pago. Yo de paso quería actualizar mi tarjeta de crédito, error, pensando que pongo la tarjeta y después puedo escoger el método. No, puse la tarjeta y automáticamente de ahí me quito el dinero. Entonces dije, bueno, ya, al carajo, al final me quito la deuda arriba y por gusto. ¿Y por qué no voy por un iPhone? Sencillamente porque iPhone, con todo lo bueno y optimizado que puede ser iOS, primero, siempre está atrasado en cuanto a hardware. Segundo, yo uso Linux. Sí, tengo la MacBook, pero normalmente Linux. Y tiene la mala costumbre de usar Linux, ¿no? Con iPhone no tengo que con él. Con iPhone pero estoy limitado a varias cosas. Entonces, me acaba de decir, es que iPhone es un terminal que siempre va atrasado en cuanto a hardware, pero ¿para qué quieres tanta potencia? ¿Para qué quieres un procesador de 8 núcleos en un teléfono móvil o 25 megapíxeles en un teléfono móvil? ¿Para qué quieras 5 GB de RAM o 6 GB de RAM que los hay ya en un teléfono móvil? ¿Para qué quieras tanta cosa? Un móvil es para llamar y para que te llamen y para entrar a Twitter de vez en cuando. No, ya actualmente es que se ha perdido totalmente el sentido de la palabra teléfono móvil. Ya no es un teléfono, ya es un computadora personal de bolsillo y quizás teléfono móvil. Pero es que ya no se está moviendo. Era lo que decía con el tema en Nokia. Sí, para trabajar en el campo está bien, que tienes que llamar y pasar mensajes, lo que sea. Pero si tú estás ahora mismo en la calle y te hace falta entrar a tu cuenta de banco o te hace falta revisar un correo o lo que sea, con el Nokia no puedes hacer. Entonces, Tú puedes, mira, tú puedes en el día de hoy... ¿Y por qué mandar que carta un correo en la calle? Puedes mandar cartas por melo mensajera. Por melo mensajera. Puedes mandar una carta a un tipo arriba de un caballo. Que va a llegar 3 meses después, pero va a llegar. No jodas. La vida hoy pues, te impone tiempo. De ahorrar tiempo, hacer las cosas más fáciles. Y eso es lo que tiene andar con un móvil. Aprovecho esto para hablar del otro tema. Que no sé si leíste que el Congreso de los Yankees aprobó que los ISP vendieran los datos de navegación, del historial de los usuarios. No he visto. He visto que la primera ministra de Inglaterra, Teresa Mayer o Mayer, ha dicho que eso del cifrado de la mensajería de punta a punta como WhatsApp no puede ser, que eso el gobierno tiene que tener acceso a tus conversaciones de WhatsApp, a las mierdas que envía. Y exactamente. El punto es que todo el mundo explota. Ahora empiezan las huelgas, empiezan la, tú sabes, las campañitas. No, porque al parecer el atentado este que ha habido en Francia, ¿no? En Francia ha sido así, de este hombre supuesto terrorista que cogió coche y por desgracia pues ha matado a bastantes personas. Pues también han pillado las conversaciones, no sé qué sé cuándo, pues ahora ya esto sirve de excusa para decir que nada, que eso de las cifrado las mensajerías de instantánea es malo, es terrorismo, porque por ahí se comunican los terroristas y planean su asesinato. Sinceramente, yo lo veo bien. Te digo por qué lo veo bien. Porque la privacidad es una utopía. Eso es mentira. No existe. Nunca hemos tenido privacidad. Desde que tú naces... El otro día comentaban ahí en un hilo en Reddit que los propios Intel, procesadores micro, tenían en el propio hardware, tenían un backdoor, una puerta trasera. Si ya viene a nivel de firmware, de hardware, ya no puedes hacer nada. Y es decir, que no existe. Aunque nos vendan la moto de que está cifrado WhatsApp o que está cifrado Telegram, no existe. Pero mira, olvídate por un minuto de internet. En algún momento de tu vida, tú donaste sangre. En algún momento de tu vida, ya tienen todo ADN. Naciste y te dieron un número de seguro social, te dieron un número de carnet de identidad, te dieron... Ya te tienen registrado, como que sea en base a todo. Ya tu privacidad, eso es mierda, eso no existe. Llegó el internet. Si tú sabes que tú contratas un plan de internet, el que sea, lo que donde tú entres, lo que tú hagas, por mucha VPN que yo uso, muchas cosas, siempre va a quedar registrado en algún lugar. Entonces, tu privacidad. Mira, tú entras a Facebook, por ejemplo. Por tu ejemplo. Y de pronto tú sales, de pronto sale un anuncio con la búsqueda de algo que tú hiciste en Amazon. Entonces, ¿cómo carajo es posible que Facebook sepa lo que busque en Amazon? Porque al final todos ellos se quieren, se comparten información, se hace, porque a Amazon le conviene que en Facebook te enseñen lo que tú querías comprar y no compraste. Cómpralo, coño, cómpralo. Entonces, ellos se reparten la... da información. Bueno, ahora autorizado. Una pequeña fe de ratas, por aquí me comenta el amigo David, que lo del atentado con el coche fue en Londres, no en París, como he dicho yo antes, aquí, perdón, yo sé que se, no me acuerdo, en Londres, cerca del Parlamento Británico, donde chiflado fue. Ni yo me di cuenta, es que a mí esas noticias... Que yo muchas veces me pregunto, ya a los 5 minutos un terrorista, ya está, árabe terrorista. Si de verdad no, es decir, como lo de Irak, armas de destrucción masiva, es que nunca se han encontrado armas de destrucción masiva en Irak. Yo soy de los que piensan de que el 11S fue un autoatentado y soy de los que piensan que la invasión de Irak fue para quitar el petróleo a aquella gente porque allí no había nada. Sí. Y estos atentados que suceden, lamentablemente, por desgracia, que no... De vez en cuando, si no son de alguna manera planeados por ciertos intereses para justificar otras cosas, esas son las paranoias. Así que yo lo dejo ahí, no quiero entrar en el tema porque si no... Pero que no voy a decir que el gobierno va a matar a propósito a gente a través de un enlace que otro que no sé cuánto, para justificar la invasión a X país, etcétera. Esas teorías conspiranoias ya se encargan otros de decirlas. Pero que sí huele todo mal. Bueno, no es ahora, antes pues lo hacían de otra manera y ahora lo hacen de esta, pero que bueno. Es curioso que la gente... Si quieren hacer una guerra, que la hagan entre los propios mandatarios y dejan a la población civil tranquila. ¿Tú te imaginas que un día, por ejemplo, si en Estados Unidos entra en guerra con Rusia por lo que sea, porque a Putin le da una venate en la cabeza y a este del pelo así, amarillo, ¿cómo se llama? El Trump le da otro, pues pelearse vosotros en un ring. Y el que mate al otro que gane. Y si los ejércitos dijeran, pues nos negamos a luchar, resolver vosotros vuestras diferencias, pero claro, es imposible, ¿no? Porque en el mundo manda quien manda, que no son ni los propios políticos, son la gente que está en la sombra, esas grandes organizaciones, que son los que manejan a los políticos como marionetas. Ya me parezco ya converso. Hay una imagen por ahí en las redes que te muestra los soldados yendo a la guerra y después regresando todos, o sea, mutilados, no sé qué más, las medallas se las llevan los jefes, los que no hacen nada, los que no van a ningún lugar. Los que mandan. Es así, es así. El que tiene los dedos frente se da cuenta que el 11S eso fue autoatentado, esos cuentos. No digas muy fuerte porque te puede No me interesa. Si Michael Moore... Yo lo he dicho en una otra reunión, me han tomado en persona, ¿no? Porque en persona y se han reído de mí y me han dicho de todo y me estás loco porque no os creáis lo que sale de la televisión. Las televisiones hoy en día son muy partidistas. Es decir, las televisiones aquí en España las tienen repartidas los partidos políticos. Tantas cadenas son de X partido político y otras tantas cadenas son del otro partido político. Si tú eres de qué cadena, va lo que le interesa a ese partido político que está gobernando y si no, de qué está la oposición. No hay imparcialidad. Es decir, toda la información está cocida, recocida, preparada para que ellos vean que tú, para que ellos te, pues que tú pienses con lo que ellos quieran que tú pienses, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo ni veo ni una ni veo ni otra, ni me informo de mil maneras distintas y yo saco mis propias conclusiones. Pero que esto funcione así. El punto es que ahora empiezan, tú sabes, las campañas, no sé cosas, que si Estados Unidos aprobó, que si la ICP, que si no sé qué historia. Señores, ya es lo que estamos hablando hace rato. Privacidad, eso es utopía, ya no tienes ninguna. Si tienes un smartphone, si tienes internet, si tienes una muestra de ADN en algún lugar, ya tus datos están ahí. Bueno, estamos llegando a un tema. Bueno, tenemos el Galaxy S8, tenemos el iPhone 7 Plus, el iPhone 8 a punto de salir, que va a salir una cosa tremenda, maravillosa. ¿Y dónde se quedó Ubuntu? El terminal de Ubuntu. ¿Dónde está Ubuntu? ¿Dónde están los BQuaris, Aquaris, esto, o BQ, como se llame? Y los Huawei o los que salieron con Ubuntu. ¿Dónde está Ubuntu Phone? ¿Qué ha pasado, Mark? Tú antes molaba. El escritorio no hay dinero. Pobrecillo. Yo, mira que yo tenía ganas de que de verdad hubieran subido para que pinchar un poco a esta gente de Apple y a gente de Google. Pero Android hoy por hoy es intrepable. Porque Android se adapta a un móvil de $900 como un móvil de 50. Y no, Android lo ha colonizado todo, los que tenemos iPhone ahí. Que iPhone, comparado con Android, es una minoría, pero grandísima. El nivel de uso de iOS comparado con Android es ínfimo. Ubuntu Phone, nunca, o sea, hasta donde lo vi, le faltaban un montón de cosas. A Firefox OS, hasta donde lo vi, le faltaba un montón de cosas. Si Mozilla y Canonical se hubiesen unido, hubiesen hecho un producto en conjunto, a lo mejor hoy tuviésemos un sistema operativo decente, fíjate. No para derrocar a Android ni a iOS, porque eso es imposible ahora mismo. Pero por lo menos para hacer una cosa, un producto, una alternativa, tener algo diferente y que funcione. No da negocio. Unity 8, lo estoy probando el otro día, está más verde que Hulk, ya lo dije. Es una cosa que no sirve para nada, para nada. Entonces estás gastando energía y tiempo en una cosa que no está dando resultados. No está dando resultados. BQ se dio cuenta, Meizu era la otra que también hacía. Meizu. Se dio cuenta, olvídate de eso, no da negocio. No, un producto que no tiene WhatsApp, un producto que no tiene Facebook, un producto que no tiene lo que la gente normalmente usa. Si tú no sacas primero las aplicaciones, olvídate del sistema, el que sea. Ahora que menciona, yo sé cómo se podría extender el uso de Linux en la gente normal, corriente, no informática, no geek, no friki, la gente que solamente en Facebook y todo eso. Haciendo distribuciones Linux con WhatsApp preinstalado. Sí. Entonces el año del escritorio Linux sería, pero este año y el que viene y el otro y el otro y el otro, haciendo distribuciones Linux con WhatsApp instalado, WhatsApp Linux. Mira, tiene la distribución. Richie pregunta que fue de Plasma Mobile. Oh. Hasta donde yo sé, ellos primero se basaban en Ubuntu Phone, luego usaron como base Cyanogen, que también murió. Ahora ¿cómo se llama yo, ahora? En fin. A esos proyectos le veo muy bien intencionado. Plasma, ojalá yo cuando vi aquel vídeo se veía precioso. Pero para hacer un sistema operativo para móvil, no solo tener 4 desarrolladores, y aquí está, no. Tienes que tener un equipo como Google en todo el mundo, como Apple, y en hardware, y lo que intentó hacer Ubuntu y no ha cuajado, y se supone que Canonical y Ubuntu es mucho más potente que la gente de cada persona. Pues no es solo eso. Y ahora este plan más dile a la gente que si saliera adelante, entre comillas, ¿sabes? Que lo instale en su terminal. Yo lo podré instalar y tú, pero uno que va a comer salchicha a la esquina al puesto de perrito caliente en su hora de descanso no va a instalar programa bola en su terminal Android. Tienes que ver, esto todo se traduce en dinero. Es como, yo vi una película hace muchísimos años, que no recuerdo el nombre, y en una conversación, en una parte del diálogo, había dos protagonistas, no, dos políticos o no sé qué, y le decía uno a otro, para hacer una guerra solo se necesitan tres cosas, dinero, dinero y dinero. Y para hacer un terminal, y que llegue al público normal, a las grandes masas de personas normales y corrientes, hace falta solamente tres cosas, dinero, dinero, dinero, dinero para desarrolladores, dinero para hardware, y dinero para lo que es todo, expandir a los marketing, publicidad, llevarlo a todos los países, que eso es tremendo. Eso no es decir, aquí está, visítame. Bueno, no. Yo estoy revisando el sitio de Plasma Mobile y dice que para el Nexus 5 y el Nexus 5X el estado es sólido. O sea, ellos clasifican excelente, muy bueno, sólido. Una base que pero yo tengo el Nexus, sí, y muy experimental. Yo tengo el Nexus 5X y sinceramente lo puedo instalar, pero a mí qué ventaja me supondría tener Plasma Mobile respecto a Android 7.1.2 que tengo en mi Nexus 5X. Exactamente, no tienes aplicación ninguna, nada. Uh-huh. El tema de la libertad y el software uh-huh. libre y no puedo porque en mi Nexus 5X tengo cuatro gestores de podcast, Google Plus, Twitter, Telegram, tengo también la aplicación de Spreaker, grabadores de audios diversos. Yo no puedo tener eso en plan mobile. Entonces yo me muevo por ahí al diario, estoy acostumbrado a eso. Respondete un poco, Richie, yo estoy en el grupo de Telegram de Plasma Mobile y muchas conversaciones. Sí, no es estable para el usuario final todavía, no sé qué cosa, no sé qué más, pero ningún paso en concreto. O sea, no ha pasado. El Nexus 5 lleva en base sólida desde que salió Plasma Mobile. Ha pasado casi un año, creo, más, y no ha salido de ahí. No ha pasado a ser una buena alternativa todavía para, por ejemplo, el Nexus 5. Ojalá llegue, pero no es fácil. No va a pasar. Necesita un equipo tremendo. Como único va a funcionar es que tú me hagas a mí, o sea, un sistema operativo que tenga Plasma, el escritorio como tal, en el teléfono y que permita compatibilidad con aplicaciones Android. Es como único van a poder ellos lanzar el Plasma Mobile y que la gente lo use. Porque al final, sí, puedes usar las aplicaciones de Linux, más de lo mismo. Que tú puedes usar en Linux que te sirva para un teléfono móvil. Entonces, caemos en el mismo tema. No, el proyecto no está muerto, sigue ahí, pero no avanza como no avanza el kernel HUD, ni avanza nada. Entonces, por gusto, hay que seguir con Android, hay que seguir con iOS, hasta que salga otra cosa que realmente... Lamentablemente, porque me gustaría que estuviera Plasma Mobile, que estuviera Ubuntu Phone, lamentablemente no hay alternativas para iOS y no hay alternativas para Android. No hay alternativa completa para el trabajo diario de cualquier persona en conectividad, movilidad, productividad, etcétera, etcétera, etcétera. No hay alternativas, porque esto está hecho así, lamentablemente. Y estos dos grandes son los que copan el mercado, y es muy difícil siquiera hacerles un poquito de sombra, no ya arrimarse a ellos. Si quiere hacer un poquito de sombra, es muy difícil. No se puede competir contra el gran Google con su Android. No se puede competir. Android lo tiene copado todo prácticamente. Y luego está iOS, que son los que son, y ya está. Pero que no se puede. Lo único todavía Android está flojo es el tema de los tablets. Ahí Apple se lleva la... Yo no sé si es por... no he tenido nunca una tablet. sí la he visto a los escaparates, pero por lo que veo, al iPad no le gana ninguna tablet a Android. No, evidentemente. Pero yo creo que, a ver, básicamente viene siendo lo quizás mismo. Quizás le esa atendido la Surface Pro o Surface Pro, no sé cómo tampoco, se llama. Tampoco. No sé. Nada, yo vídeo, he visto vídeo solamente, no la he tenido nunca. No. Yo estoy, nosotros que estamos acostumbrados a hacer lo que somos raros, somos linuxeros, porque yo uso Linux, pero no lo puedo contar en la calle porque la gente no me entiende. Dice, tú que dime qué estás tomando, que lo tomé yo también. ¿Qué droga tomas? Pues ya está, pues yo soy feliz con mi Antargos y con mi Linux Mint ahora mismo, que la he puesto a ver si sale Ubuntu el último de los cuernos o como sea. Y pero ya está, pero ahí sí soy feliz, contento, ya está usando Linux, pero no, tampoco lo voy divulgando por ahí. Y yo sé que no se le en uso a nivel corriente no le puede hacer sombra a Windows a nivel de nuestros conocidos, ¿no? Porque yo de mi círculo ni familiar ni de amistad ninguno usa Linux ni sabe lo que es, a pesar de que le intenté metérselo en su día. Bueno, no, ya paso. Lo uso yo y ya está. El problema sigue siendo las aplicaciones. No es otra cosa. Además, mira, además hay un último artículo que he leído hoy de Enrique Bravo, el gran Enrique Bravo, que tiene apellido de exclamación de aprobación Bravo. Una pequeña bromita para Enrique. Ha publicado un artículo sobre Skype en Linux que me parece... sigue hablando si quieres, que te voy a leer un parrafito de lo que quería recalcar del artículo de Enrique Bravo, y que es lo que donde comenta el algo de autenticación de Skype automática. Bueno, vamos, ¿cómo se llama su blog? La sombra del helicóptero, ¿no? El helicóptero, sí. Qué nombre más curioso, ¿verdad? Yo creo que una vez explicó por qué ese nombre, ¿no? Pero no lo recuerdo. Es como la mirada del replicante. Yo lo asocio con el tema de un nombre profundo, la mirada de replicante. La yo sombra del helicóptero. La yo sombra de gigante, mejor dicho. Pero bueno, la mirada de replicante. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Pero tú te pones Sistine Sai. ¿Eso qué es? Sistine Sai. Ese nombre, Sistine Sai, es que lo comparas con la sombra del helicóptero. Me parece un thriller. O la mirada del replicante. Ahora tú, Sistine Sai. O Samurai Hogi. ¿Eso qué mierda de título para una página ni para un blog? Samurai Hogi y Sistine Sai. Tenía que poner un nombre contundente, ¿no? Un nombre que... Pero bueno, nosotros, nuestra inteligencia no nos dio para más en nuestro día. Vamos a la sombra. La sombra del... Mira, aquí Google ya me da las... Yo es que amo a Google, yo lo siento, pero yo me meto Google por venas. En vena, mejor dicho. Yo lo amo a Google. Y yo que entre en mi casa lo que quiera, que aquí lo estoy esperando. Habilitar autologging en Skype para Linux. Bueno, aquí comenta todo lo que hacer con el genome K-Ring ese, que es un demonio, donde quiere que va la lía. Coño, cambié el diseño. Al final lo que yo quería leer es con el último párrafo, que termina Enrique Bravo. Bravo Enrique. Y termina diciendo, termino como empecé, recomendando otras opciones de videoconferencia más respetuosas con la privacidad para quien se las pueda permitir. A mis parientes de Florida y mis suegros, me da a mí que no les convenzo a estas alturas. Ya me cansé de evangelizar en el desierto, es lo que hay. Espero que al menos os sirva el artículo. Reconociendo que nadie, que no ha podido llevarse nadie de Skype a otros sitios porque no te lo puede llevar porque la gente es así. Y simplemente diciendo que por lo menos escriba el artículo por si hay algún linuxero que le sirva. Es Enrique diciendo las verdades como son. Además dice, si te gustó el artículo y deseas invitarme a una cerveza, dale el botoncito. Yo voy a poner otro botoncito de donar. Hombre, ya que me he sacado cuenta, PayPal, a ver si me dona ahí algo. Para un implante de pelo. Ahora, que sea. Ahora mismo está comentando otro artículo de los problemas con NebuMine, de las cosas que funcionan y se propagan. Sí. Que por cierto, estoy viendo en la imagen que hay por encima de ese párrafo que usa un monitor cuadrado. ¿Cuadrado? Madre mía, hace yo años, yo tenía uno y lo vendí. Un monitor cuadrado, yo lo veo ahora que me causa simpatía. O sea, es decir, yo tuve. Ya me compré el primer panorámico de 19 pulgadas. 1680 por 1050, creo que era, sí, podría ser, sí. Y luego ya este segundo de 1920 por 1080, el ASUS este normalito, Pero un monitor cuadrado, me veo yo raro. No sé si viste el artículo de Javipas, donde habla de que el Linux 5K no funciona bien. Javipas. Javipas, sí. Javier Pastor. Sí, de Javier Pastor, el que escribe en Gambetta, ¿no? Sí, en Gambetta, ¿no? Sí. Javipas. Gambetta. Y en Molino también. Y en Molino no, esa no, JP Puñero. Error de parte. Escribe Gambetta, ¿verdad? El tema es que él dice que hasta 4K puede hacerlo con Plasma y con, creo que Ubuntu Genome, una historia esa. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Cuál es realmente la diferencia entre 4K y 5K? Porque, y entonces me habla que es más bien de disposición de o sea, te cabe un poco más una ventana al lado de la otra. Fue lo que entendí. Pero a nivel de calidad, ¿cuál será tanta la diferencia entre un 4K y un 5K? ¿Y eso para que tantísima resolución, para que eso es tan bueno? No sé. Porque para... yo sí he visto capturas de pantalla de 4K, no sé, de 4 o 5K, con Ubuntu Unity, se veía allí el lanzador a la izquierda muy pequeñito, muy minúsculo, porque hoy me ha comentado un contacto por Telegram que se ha comprado un monitor Full HD, me comenta, no voy a decir el nombre, que dice, tengo la primera vez que tengo una pantalla Full HD y mi Linux Mint se ve muy pequeñito, la barra, icono, etcétera. ¿Esto es normal? Me pregunta, pues yo le he dicho que yo en mi vida he tenido eso y que pruebe en el ajuste de pantalla del panel de Cinnamon de Linux Mint, a ver si se puede ajustar, porque sí he visto que en MacOS, cuando te pones una pantalla de Full HD hasta de no sé cuántos K, pues tienes que ir a la opción de pantalla y cambiar la resolución para que se vea normal. O sea, entonces el Linux, pues no sé, yo nunca he tenido una... Si tú trabajas con, digamos, imágenes y haces un escalado grande de imagen o lo que sea, sí da, creo, negocio un 4K. Pero para un usuario normal, yo creo que ya con un Full HD vas bien. Pero bueno, lo que quería comentar era el tema de que el 5K como tal, él explica que funciona como dos monitores y con Windows y una tecnología que los une y demás, pero que en Linux sigues teniendo dos monitores, aunque el segundo, que es pequeñito, no lo ves. Entonces, esas son las cosas que te digo que chocan a muchos usuarios que van buscando... una alternativa a lo que funciona y no le funciona. Por eso no te puedes comprar siempre, no te puedes comprar lo último, no te compras un Galaxy S8. Yo, sabes tú que he cambiado ahora de equipo, bueno, he cambiado la mitad de equipo, la CPU, la torre y la placa base y la RAM. No me he ido por un i7, por la Skylake, ¿no? No sé, la séptima generación. Haciendo un poco un búsqueda en Google, todavía no le iba a poner gráfica dedicada, me voy a conformar, y de hecho me estoy conformando con la integrada del microprocesador, y me he ido por uno de sexta generación. También los precios son más bajos que los de séptima generación, pero el que yo tengo de sexta generación, que es un i5 6600, vale más que uno que se ha comprado, compañero, un i5 7500. Y es prácticamente lo mismo, 3 y pico gigahercios, 3,2, 3,4, 3,6 gigahercios, no sé. Pero creo que lo cogió en oferta. Pues no sé. Entonces, yo también me lo he comprado a la tienda local del pueblo, que 40 euros más caro vale que en internet, porque este hombre tiene que ganar algo. Pero luego lo he buscado en PC Componentes, esta famosa tienda aquí en España, que es como si dijéramos nuestro Amazon aquí de España. Y sí, el i5 7500 está más barato que el i5 6600, siendo el 6600 de sexta generación y el i7500 de séptima generación. Pero bueno, el que yo tengo, el i5 6600, trae una Intel integrada, una Intel HD Graphics 530. El otro lleva la 600, el 7500, y bueno, y va muy bien. Antargos Genome me va excelente, la 530, la Intel HD 530, el Linux Mint. Y excelente, no da los problemas como me daba cuando tenía los gráficos NVIDIA de mi GeForce 210, que petaba por todos lados, porque no era compatible los drivers con la última versión de Cinnamon, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo voy a seguir en Intel, porque realmente, para lo que yo hago, ver cuatro páginas en mi blog y subir cuatro podcasts, no me merece la pena comprarme una gráfica dedicada. Tú sabes que estaba viendo el artículo ahora de Javipas de lo que le gusta y no le gusta el Galaxy S8. Y mira, comenta una cosa que se me ha pasado por alto. Dice que tiene conector de auriculares, o sea, tiene típico jack, y además es capaz de emitir audio en dos auriculares distintos. ¿Qué me estás contando? Lo más. Pues mira, vas con tu pareja, escuchando la misma música, escuchando cuando te llama alguien por teléfono. Eso lo hacen los AirPods. Y además, si silenciar con uno y quedarte solamente con otro. Además, yo me doy cuenta que necesito los AirPods. Los necesito comprar los AirPods. No, Apple dice que tú los necesitas. No es lo mismo. No, porque como sabes que también me compré como el iPhone 7 no tiene puerto jack, mini jack tiene un puerto Lightning. Ajá. Me compré un micro de Shure, el Shure MU88, que lo conectaba a puerto Lightning. No te puedes monitorizar porque no tiene poder, como el iPhone 6, el puerto Lightning más la entrada o salida de la entrada de auriculares. Entonces ahora necesito los AirPods, aparte de para escuchar el Spotify o los podcasts o lo que quieras que yo escuche, pues también yo supongo que con el micro conectado por Lightning, que ya está ocupado, me puedo monitorizar vía Bluetooth con los AirPods. ¿Has visto? Ese fue otro motivo por el cual no compré un iPhone. Tienes que comprar más adaptadores. Bueno, otro motivo es comprarte un adaptador, que lo puse por todo, es como un hub. Y te da mucho más y te da un puerto de jack, otro puerto de Lightning. Si sales a la calle con tu iPhone y tienes que ir con una mochila cargada todo, una para cada cosa. No. No, yo ahora siendo sincero, me voy a sincerar aquí delante de la audiencia. No sé cuánto habrás tú ahí, si está en el panel de administración de iCast, supongo yo que lo podrás ver. Nah, no pasamos 17 oyentes. Bueno, yo siendo sincero, me compré el iPhone 7 el 25 de noviembre. Recuerdo que era el viernes de Black Friday. Fui a Córdoba capital, provincia, a comprarlo. Una cola tremenda en Corte Inglés. Es un gran, como diríamos el allí en Estados Unidos, el market este, ¿cómo se llama? No recuerdo ahora. Hay mucho. Y mucho, bueno. Y también tengo un Android 5X que justamente hacía un año que lo compré cuando me compré el iPhone 7 en el mismo sitio de Corte Inglés. Pues desde que tengo el iPhone 7 solamente le he sacado la SIM dos veces para enchufar la 5X, que tiene Android 7.1.2, ojo, que es el último, que está todavía en beta 2. Pero me he hecho iOS. Me he hecho iOS y el iPhone 7 y veo muy raro. Vuelvo a usar con normalidad del día al día. Digo, lo voy a poner Android una semana, sí, pero ya para quedarme, no. Me he hecho iOS y la forma de que trabaja iOS y me gusta iOS. Y necesito unos AirPods que me lo regala. Voy a poner un botón de PayPal en mi blog. Dóname uno AirPods, pica aquí, me da un euro. Dame un euro, payo. Dame algo, payo. Pues a mí iOS me limita mucho. Es muy bonito. Bueno, historia, yo creía, pero yo también sabía que ahora es más capaz de Android, que de hecho lo es. Pero yo es que si te pones a pensar, yo esto ya lo he comentado otra vez, es que no puedo compartir por Bluetooth. Con esto, que al final sí he podido, que lo dejaba mi blasón así, pero es que cuando tenía Android tampoco lo hacía, solo lo he echado de menos cuando estaba en iOS. Y bueno, cuando tenía Android tampoco lo hacía, ahora porque lo he hecho de menos, porque ya no lo tengo. Que no, yo ya me he hecho yo. Y por ejemplo, con AirDrop grabo un vídeo Full HD en mi iPhone o grabo un podcast en .wav en mi iPhone, y con AirDrop milésimas de segundo que lo manda a la carpeta del iPhone, como con KDE Connect, exactamente igual, como se envía por Wi-Fi, ese chip. Y como yo en Genome no uso KDE Connect ni en Ubuntu, que se puede instalar, pero está la medio KDE, yo paso y está la medio KDE en Antargo para poner KDE Connect en mi Genome, pero que pues lo hago aquí con el iPhone y ya está. Y me he acostumbrado. Me he acostumbrado a la fluidez de iOS y ya está. Hombre, no es que sea cuando tienes el ecosistema completo, está bien. Sí, tienes claro, la Mac, tienes el tengo iPhone. Un Mac tienes Mini. Exacto. Sí, sí. Tengo un Mini. Ahí tienes al chico este que se revió en YouTube, que también se ha comprado unos AirPods, que yo lo he visto ya cuando ya me ha dado ganas. Cuando lo he visto a Rufón, que empezó muy famoso haciendo review de distro Linux, y ahora se había comprado un iPhone y un AirPods. Bueno, el iPhone lo tenía antes, y por lo que veo es un iPhone 7, y ha hecho un review de sus AirPods, y le ha dado una puntuación excelente siendo Linuxero. Bueno, los comentarios hay para es para verlos, para además a los policías. Y hablando de otra cosa, ¿ya probaste Vivaldi 1.8? Sí, lo acabo de actualizar en MacOS, porque llevaba sin conectar a Mac Mini muchos días. Lo he conectado hoy para actualizar a 10.12.4 a Sierra y lo he actualizado y solamente lo abro para actualizarlo, pero no navego ni lo abro, actualizo y lo cierro y ya está. No lo uso. Me he acostumbrado a Firefox. Bueno, Firefox de siempre y a Google Chrome cuando no uso Firefox, pero... Y tengo Opera también, pero no. Te voy a decir lo que me gusta de Vivaldi y lo que no me gusta. Venga. Mira, lo que no me gusta, no tiene sincronización, como tengo en Firefox, yo tengo en Chrome. Yo nunca he usado la sincronización en ningún navegador. Pues nunca. Yo sí, y va de puta madre. No tengo eso y ya te digo, es algo que uso porque bien estoy en la calle y me hace falta entrar a algún sitio y ya tengo la URL o la contraseña, en fin, ya. No tiene eso, no veo por dónde instalarle un salado diccionario. A lo mejor está la opción ahí. Admite las extensiones de Google Chrome. Entra a la Chrome Store y le puede instalar exactamente lo mismo. Lo mismo. Ha entrado desde Vivaldi a la Chrome Store. Ajá. Y le está lo mismo. Perfecto. Sí, sí. Bueno, una menos, está bien. Y a ver qué otra cosa no me gusta. Ya, más nada. Todo lo demás me gusta. El nombre te gustará, ¿no? Vivaldi, ¿no? Sí. Mira, tiene las opciones estas que tenía Opera, el viejo Opera, no sé si el nuevo también lo tiene. ¿Te acuerdas de cargar las imágenes desde caché o no cargar imágenes? Eso está genial. Tiene las opciones estas rápidas de acciones de página, que tú puedes poner la página con diversos filtros. Yo Opera lo uso solamente cuando voy a tirar del VPN para salir en ciertos sitios con la IP enmascarada y ya está. Ok. Tiene para capturar pantalla de forma nativa, sin extensión y sin nada. Tiene... Que hay un par de cabrones que se me dejan comentar en mi blog que no aprobo ninguno, todos van a la basura y los tengo además. No comenten más en mi blog porque no os paso ni una, los tengo en la lista negra. Tanto su nick como su IP como su correo, que son falsos, pero como siempre pone el mismo correo falso, pues no sigáis comentando en mi blog, no. Es decir, que todas las palabras que usáis las he puesto en la lista negra. Cuando escribáis, oye, por ejemplo, pues no va a salir vuestro comentario. No. Y estos son los que usan los VPN de Opera, seguramente, porque cuando miro la IP son de la India, o son de no sé dónde, son de no sé cuánto, y yo no soy tonto. Como el MediaMar, no, yo sé que son ellos con VPN. Pero que me la suda, que no sigáis comentando en blogs que no voy a probar ninguno. Ya está. Cabrones. Mensaje enviado. Ya está. Y por lo demás... Envíalo a Siri. Siri, envíale el mensaje, cabrones. La opción esta de los colorcitos de la página es agradable. Tiene su... Y es rápido. No se pone ya que es muy rápido. Tiene... O sea, hereda muchas cosas buenas de Opera. El Opera nuevo tampoco está mal. Yo... también lo he usado, pero tiene no para sincronizar, ¿eh? Pero no funciona. ¿No lo compraron los chinos a los noruegos Opera? Ni idea. Sí, hombre, no te has enterado. Opera lo vendieron a un compendio chino los noruegos, ¿cierto? Ahora Opera es por vida china, la mayoría de accionistas son chinos. Bueno, pero si es que todo es chino al final. Es que todo es chino. ¿Tu iPhone es chino? Es chino, no, el iPhone es chino. Está tal, porque pone las letras muy pequeñitas y no se ven, pero creo que está hecho en Corea, en Taiwán, no sé dónde. En China, no, en China porque lo monta Foxconn. Sí, todo Foxconn, eso, en China. Todo está hecho en China. Es como la privacidad. Ya todo es chino, ya nada es privado. Ya... Hasta los chinos lo hacen en China. ¿Tú sabes cómo se dice? No, es un sistema. Me voy a callar. Y así, ¿cómo se dice violador en chino? Tirachinas. Está bueno. Tirachinas es un instrumento que es una arqueta de palo que te pone una goma elástica y al final le ponías como un cuero donde tú ponías una canica, un chino, o proveniente dicho, un trocito de piedra, ¡ping! Y con eso matabas pájaros, que está muy mal matar pájaros, no lo hagáis niños en casa, o si tenía alguien coraje, le tiraba un chinazo. Y Bueno, sigo. Otra cosa que me gusta es que te muestra en la barra de navegación el peso que va a cargar, o sea, la cantidad de kilobytes o megas que va descargando en un sitio. El otro día decía alguien por Twitter que eso de decir peso a los megas, ¿qué eso qué? ¿Qué tontería? Hay que decir espacio ocupado en disco, ¿qué peso? ¿Esto pesa? ¿Qué pesa? ¿Kilos? ¿Cuántos kilos de megas pesa? Oye, pero ¿para qué tú le haces caso? ¿Para qué te haces caso a la gente? Ese seguro no, es igual que dice no, New en vez de GNU. New Linux. ¡Qué malo! Yo uso New. ¿Qué es eso? Yo uso GNU. Ahora, como tú dices GNU, me voy a meter contigo y te voy a mentar madres porque dices GNU o porque no lo pronuncias. Mira, yo te digo la verdad. Mira, en mi blog, en mi podcast, a mí me lo follo cuando quiero. Y si quieres por culo, te va al coño tu prima. Así, y que me perdone. Y ya está, a mí me deja tranquilo, vive tu vida. Es que si te imaginas que ahora nos pongamos a hablar, así las cosas como son. Está bien llamar las cosas por su nombre, está bien. Pero uno no dice KDE, uno dice KDE. Uno no dice GNOME, uno dice GNOME. Uno habla español, coño. Yo es que no sé decir no me sale, yo sigo GNOME. Pero claro, eso es una tontería. Eso es como la misma tontería de decir GNU/Linux y decir GNOME. Ahora, Cinnamon, ¿eso qué es? Cinnamon, canela. Canela, sí. Pero eso qué escritoría es canela. ¿Tú qué usas canela? Bueno, por favor. Aquí porque le damos Cinnamon y queda como... No usas extensiones, usas especies. También me dijeron, porque yo decía XFC, me decían, ah, que sea los españoles, los gallegos. Ya, XFACE. Sí, digo, sí, como Lady Gaga, XFACE, no. No, no. Tontería, eso no es... Bueno, sí. Yo acepto las críticas, por supuesto, las críticas constructivas, si vienen aquí a tontearme a mierda aquí rápidamente. Que, coño, déjanos vivir un poquito, déjanos respirar. Tú siempre has dicho cuánto pesa una imagen. Tú lo dices, sí, ¿cuánto ocupa diciendo un disco una imagen? Nunca lo dices. Oye, me he bajado una película, la última de no sé quién. ¿Cuánto ocupa en tu disco? ¿Eh? Ah, sí. ¿Eh? ¿Qué me estás contando? ¿Qué cuánto pesa? Ah, coño, pues di eso. Exacto. ¿Cuánto ocupa tu disco? Pues ocupa como desde aquí hasta aquí, 5 centímetros. ¿Qué le va a decir? 5 centímetros. Pues coño, ¿cuánto pesa? Como toda la vida, señor, joder. Se ha dicho cuánto pesa esa película, pasa hasta 100 megas. Pero está un giga. Ay, viene en Full HD con audio hace 5.1. Bueno, ahora empezando yo que tengo el Nexus 5 para experimentar, voy a probar con... Con plasma. El ISO de Xiaomi. No, plasma no. Ya lo he probado ya. Eso no va a ningún lado. Lo vas a instalar al final, sí, va a funcionar. Vas a tener un escritorio y no vas a tener más nada para usar. ¿Ubuntu DC? ¿Mobile? No. Ubuntu Phone como tal tenía mejor soporte para el Nexus 4, no para el 5. Entonces, hay que le ha metido Debian también, Debian aún, ¿no? Pero claro, Debian de aquella manera. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con una Debian raquítica en un Nexus? Ah, sí, para probar, o Windows 95. Para experimentar, sí, está bien. Y después, ¿qué? Vamos a tenerle Windows 95, que también le han metido quien sea. Bueno, lo que quiero probar es el MIUI de Xiaomi, que tiene la opción de ponerlo en Nexus 5. Yo solamente una vez, y lo digo aquí y lo confieso, yo jamás he roteado ningún Android ni le he metido ROMs de terceros. Lo hice solamente una vez guiado por un compañero latinoamericano, todo hay que decirlo, que no tiene que haber fuera latinoamericano, pero latinoamericano, por curiosidad, y me fui guiando y me cargué el móvil. Bueno, me cargué que me salía un aviso de danger, triángulos por todos lados en el Android... Y tuve que descargarme el Samsung en mi Mac, el Samsung ese, ¿cómo se llama? La utilidad de Samsung para... Odin. El Samsung propio. Ah, para restaurarlo a de fábrica porque el móvil no había manera. Digo, ya no vuelvo a rotear un móvil. Yo roto el Linux, pero en Android no. No. Yo es que yo digo, mira, si le metéis una ROM que no es original, no es la de Samsung, porque yo como veía actualizaba las ROM oficiales de Samsung. Por eso de no Samsung. Me gusta Samsung. Pero diseño horrible, pesado para rutear, para poner puto ROM. Es que también tú tienes que pensar que si roteas el móvil o ruteas el móvil, le estás abriendo una puerta ahí insegura para que también gente que entienda pueda entrar en tu móvil a ver las fotografías que tienes de tu perro. Pero que también estás rompiendo la seguridad del propio sistema operativo. Yo tampoco jamás le haría un hard break al iPhone. Jamás. Jamás en la vida. Jamás en la vida. Yo sí al Nexus 5 lo rodeé varias veces. Apple es un sistema de por sí bastante seguro, mucho más seguro que Android. Y ellos saben lo que hacen, porque yo voy a romper ahora esa seguridad haciendo un hardware ahí al iPhone para que me entre un chino, el chino de turno, a dejarme un speedware de esto, como se llame. No, pues no. No, mira, en mi caso, yo rooteé varias veces el Nexus para y por aplicaciones específicas. Para ciertos datos, para recuperar. Pero ya después me di cuenta que al final eran aplicaciones que casi ni usaba. Al final, no. ¿Para qué? Y tengo la opción de rutearlo y no lo ruteo. Yo lo tengo normal. Como, lo que sí tengo desbloqueado es el... ¿Cómo que se llama? El Bulldog. Sí lo tengo desbloqueado de siempre. Pero rutearlo, no lo ruteo tampoco. Ya, eso no. Yo es que lo que uso... Telegram, Twitter, Google Plus, la aplicación Milloico para ver el consumo de datos reales, los Spreaker, los gestores de podcast, el Firefox, el Spotify, el Deezer, un par de clientes de correo, un par de grabadores de audio. ¿Para qué quiero hacerle jailbreak? Y ya no uso más que eso. Pero oye, también ubícate que tú eres una persona que el teléfono sí, pero no. Ahí están estos usuarios que sí le dan un uso al teléfono, que tú y yo no le damos, y le hace falta tener el teléfono ruteado para determinadas cosas. Sí, lo hacen. Felicidades. Sí. Bien por porque llega más allá. Yo soy un usuario muy normal y muy sencillo del móvil, igual que lo soy del PC. De Linux, de Windows, de Mac, lo que use. Yo hago una mierda comparada con lo que puede hacer otro. Navegador, YouTube y poco más. Y entonces no me hace falta. No. Que por cierto, acabo de ver los datos que me quedan para finalizar el mes, que estamos a 29, ¿cuántos días? 31. 2 días para finalizar el mes y me quedan todavía 15,49 gigas. Para gastar en 2 días. Tiro un poquito para acá. Y el día 1 comienzo con mis 25 gigas de nuevo. Esto estoy por dar de baja el ADSL fijo, que es una porquería de mierda de Movistar. Claro, y quedarme solo por el teléfono. Y quedarme solo con los 25 gigas del teléfono al mes y ya está. La que pasé yo con mi operadora, con el salado Pixel, que le puse mi SIM muy contento, la señal perfecto, todo bien, primera llamada, cuelgo, ¡boom! Se cayó. ¿Y esto qué coño pasó? El Pixel había tenido problemas anteriormente con el tema de la cobertura en Estados Unidos, con algunas bandas LTE que se caía, que no sé qué cosa, no sé qué más. Y digo, bueno, me pasó lo mismo, al carajo. El punto es que la operadora mía lo que hace es anclar el número de teléfono con el email del teléfono. Cosa que si la SIM la ponen en otro teléfono, no va a funcionar. Eso es lo que pasaba. Eso no pasa aquí. Aquí tú puedes cambiar de SIM el teléfono. No, es que de hecho ningún otro operador creo que hace eso. Yo usé aquí T-Mobile y no hacía eso. Eso es Metro PCS lo que lo hace nomás. Que está bien, yo no lo veo mal. El problema es que lo hacen también para que si cambias el teléfono tengas que ir allí, pagar dinero para que te hagan el cambio ese. Son HP, los mis HP. Entonces, pero vaya susto como me llevó por la historia esa. Dije, bueno, ya. Pero bueno, el PC va bien, ¿no? Sí, de puta. Entonces ya está. De P madre. Yo ahora en estos días debo recibir Tienes que grabarte algún vídeo con el Pixel, joder. Sí, ahora recibo en estos días la Logitech. Mira, vamos a hacer aquí un reto. Si tú te grabas un vídeo en movilidad, como la gente que va por la calle y se va grabando con el móvil, con la cámara así, con el brazo o con un palo de esto. ¿Un video blog? No, no hace falta que algo, sí. Yo me hago otro. Si tú das euros, yo. Pero yo no lo cuelgo en YouTube, yo en Vimeo, que ahí no va nadie para que no vea. En YouTube va mucha gente. Mira, te voy a decir, estoy esperando por la webcam que compré para hacer un review más o menos bueno ahí. Pero es que la cámara de Google Pixel es mejor que la webcam. Pero hombre, ¿cómo voy a grabarme a mí o a grabar el teléfono? Tengo más falta otra cámara para grabar el teléfono. Pero cuando sea un Vlog. Pues como sí, dice sí, el amigo Genofonte, ya no veo Genofonte hacer vídeos, esto de colaboratorio ya se ha perdido. Bueno, te puedo decir hace un momento que la cámara frontal tiene más calidad que yo creo que la cámara trasera del Nexus 5. Está genial. La trasera, bueno, se dice que es una de las mejores cámaras que hay de móvil ahora mismo. La pantalla, genial. Yo nunca había tenido una pantalla tan clara. Es muy parecida a la de los Samsung. Y ya con esto te lo digo todo. Desempeño de, bueno, un Snapdragon 821, tiene 4 GB de RAM, 32, completa 32 GB, no hace falta tanto de almacenamiento, como hace falta. ¿Y batería? Batería tiene 3.000, con 3.400, 3.000 algo. Bueno, basta. Y a mí, una cosa, me dura bastante, bastante me dura. Una cosa que no me gustaba, por ejemplo, de Android, de los X modelos, de X marca, ROM, memoria interna para instalar aplicaciones, te ponían muy, muy poquita, lo que te ponían más para otro tipo de memoria externa que tú podías mover mediante alguna aplicación o luego ya Android lo mover a SD. ¿Pero por qué hacéis eso? ¿Por qué no le dais la memoria total del dispositivo para instalar aplicaciones? Google, por ejemplo, el Nexus, yo tengo el Nexus 5X, el de 32 GB, que creo que fue el único que salió, y no veo que esté particionado, es decir, X de esos 32 vamos a decir 8, vamos a escoger 8 para instalar aplicaciones, y el otro no, ahí no hay ninguna partición que yo haya visto. Y por ejemplo, mi iPhone 7 Plus, porque tengo un iPhone 7 Plus, no sé si lo he dicho, pues son 128 GB para todo. No hay en decir que yo puedo instalar aplicaciones hasta que llene esos 128 GB. Si no quiero llenar de foto o vídeo, quiero llenar aplicaciones, pero no tengo ahí eso, ese tope de decir, pues de esos 128 GB, 10 GB solamente para instalar. Porque tenemos, no, pues son los 128. Déjame pero libertad. Google no hace, nunca ha hecho eso. Siempre te deja el espacio completo en sus NES. Eso sí, pero en Samsung no me pasaba. Mi Galaxy S2, el espacio para instalar aplicaciones propiamente dicho era muy cortito. Y se te agotaba y tenías que mover aplicaciones a la SD. Que había antes unas aplicaciones para mover, luego ya Android permitió con ciertas aplicaciones sí se podían mover de manera nativa, es decir, mover a SD porque se te llenaba la memoria de seguida de interna del dispositivo. Pues no me hagas la partición en la ROM. Deja la ROM ahí que sea con todo la memoria total del dispositivo que te pueda instalar. Porque ese es el problema, que en mi gente, en mi círculo, pasa eso. Que el móvil se me pone que no hay memoria. Claro, toda la mierda de la WhatsApp ahí, de la vida allí guardado. Que lo único que mi círculo de amistades y familiares, lo único que sirve por el WhatsApp son mierdas de esas. El negro del WhatsApp allí con el mandado de 2 metros de largo y vídeo de esas chorras. Yo, es una de esas cosas que no tengo WhatsApp para que no me metan en todas esas mierdas. Pero que aquí que yo sepa, por lo menos en el CEO 5, no he visto que tenga una memoria ROM exclusiva limitada para instalar aplicaciones, ni lo he visto en el iPhone 7 Plus, que es mi primer iPhone. Y me he estrenado el Proto Grande con un 7 Plus 128 GB, no sé si lo he visto antes, y bueno, pues que no he visto yo que esté limitado para el espacio para instalar aplicaciones. Porque es más, si entro aquí a ajustes a general, me voy a información, me pone capacidad 124.17, es decir, que los de esos 124, los de esos hasta 128 son los que se queda el sistema en el propio formateo, que ahora ya en iOS 10.3 ha cambiado de HFS Plus al nuevo sistema activo que ha implementado Apple, que se llama APFS, Apple File System, que bien pronuncio, Apple File System. Parece que el que esté en Estados Unidos sea yo y no tú. Bueno, capacidad 124.17 GB y disponible 109.7. Yo hago 4 fotos y cuando me canso las borro, así que no almaceno. Y aparte que tengo iCloud comprado de 50 GB, un euro por mes, 12 euros al año, pues tampoco las mando a iCloud, las borro, pero que tengo 109 GB ahí, en ningún sitio me pone que esté limitado una ROM para instalar aplicaciones. Me pone 109 GB que yo puedo instalar ahí si quiero. La biblioteca es pasa, Calpe, ahí ya está. Mira, yo me pude comprar otro teléfono, me pude comprar cualquier gama alta, esto, un Samsung, lo que sea. Pero al final te pasa lo mismo, te compras un... Es que mira, el S8 ni siquiera viene con Android 7.1.1, pero con 7.0. ¿Actualizará Android yo? Sí, ¿y cuándo? Ahora en un año actualizan a 7.1, perfecto, y hasta llegó. Salió después el Samsung S25 y a la mierda del S8. Entonces, eso más o menos con los teléfonos de Google no debe pasar. O normalmente no pasa. Mira, el Nexus 5 tuvo soporte de 2013 hasta más Marshmallow. Y al 5X se le acaba en septiembre de este año, que no es vergüenza. Exacto, igual que al 6P. Pero mentira, va a seguir recibiendo soporte, digamos, por Cyanogen, Lineage, Lineage OS. Le van al soporte, como que sea, porque es lo que te comentaba. En un Samsung es muy pesado trabajar, es muy pesado modificar, hacerle cosas. Estos teléfonos que saca Google son de cierta forma más dados a modificarlo, a instalarle cosas, a desbloquearlo, ¿entiendes? Son más manuales en ese sentido. Y cuando dejen de dar soporte al Pixel XL, va a haber un culto ROM por ahí de gente que lo van a hacer y va a funcionar como funciona ahora mismo Android 7.1.1 en mi Nexus 5. Entonces, es la misma historia, pero porque el teléfono lo permite. Samsung, por lo general, no tiene esa característica. Por eso a mí nunca me ha gustado. Bueno, pues yo, sobre conclusiones, podría decir sobre el Galaxy S8 que es un grandísimo. Sí, sí. Al momento en que está, claro. Pieza de hardware. Y yo no lo he visto simplemente en algún vídeo inglés y en el vídeo de Sataka. Sí, he tenido mis manos. Lo tiene, de hecho, mi hermano pequeño. Lo compró el S7 Edge, el Samsung Galaxy S7 Edge. Va muy fluido. Muy bien. Muy buena resolución de pantalla. Yo la veo mejor que mi iPhone 7 Plus. Sí. La distingo mejor. No sé por qué será. Lo que sería la... ¿cómo se llama? Esto que decimos siempre en la distro Linux, que tiene muy mal renderizado. Eso, el renderizado lo veo mejor en el S7 Edge que en mi iPhone 7 Plus. No me da vergüenza decirlo, porque es verdad lo que veo, lo que a lo mejor otros ojos lo ven de manera distinta. Yo veo mejor las cosas, la pantalla en el S7 de mi hermano que en mi iPhone. Pero que yo, una vez que tú lo sabes, una vez que pruebas Android puro de Google, yo no vuelvo a Samsung. Y he tenido tres Samsung, no vuelvo a Samsung, y yo no volvería a Samsung. No haría el esfuerzo de pagar un dispositivo en un año, año y medio, como estoy pagando mi iPhone 7. Es más, mucha gente se lo compra sin con su operadora, que eso sí que es un truco muy sucio por parte de la operadora. Es decir, yo te doy a ti un teléfono un año y medio gratis, te dice que es gratis, pero con un mínimo de consumo de 60 euros al año. Y cuando tú ajustas cuánto has pagado, dos móviles, no uno. Entonces yo prefiero comprármelo libre, pago el precio total, limpio, y no me ato a ninguna operadora. Por ejemplo, tú estás loco, has pagado 800 euros por un iPhone. Sí, he pagado 800 euros, 900 euros por un iPhone. Yo, a mí me lo ha dado gratis Vodafone. Digo, ¿cuánto ha firmado? 2 años. A tanto por mes, ajusta. Has comprado 2 iPhone. Claro. Ah, hombre. Es mejor no tener deuda tampoco. No, comprar el móvil libre y limpio. No atarte a ninguna operadora en ningún momento. No. Y menos porque te tienes que atar a una permanencia de 2 años, que luego si te peleas con ellos, ya tienes que pagar la multa y tienes que pagar... No, yo prefiero comprarme terminal libre. Que si yo mañana me voy de Yoigo, me voy a Movistar o me voy a cualquier otra operadora, pues le saco la SIM esta, le pongo la otra SIM y ya está. Exactamente. Y no estoy atando. Pues nada más que comentar por mi parte, no sé por la tuya. Solamente dejar. ¿Cuál móvil es mejor? iPhone 7, iPhone 7 Plus, Galaxy S8, S8 Plus, Galaxy... el mejor es el mío. Sí, Pixel y Pixel XL. El mío. El que tengo yo, ese es el mejor. El mejor es el que mejor se adapte a tus necesidades, el que no sé qué. El mejor, el iPhone 7, de la tontería, hombre. No, yo a mí, yo le decía a mucha gente cuando me preguntaban por mi coche, un Peugeot 308, de ahí mi 308 en mi Alias. Digo, el mejor coche del pueblo es el mío, que es que yo estoy pagando. Es que me duele. Pues el iPhone que yo llevo 5 cuotas es el mejor también ahora mismo para mí, porque es que estoy pagando. Cuando ya mañana me compro un Nokia 3310 para recordar viejo tiempo, pues será otra cosa. Nos dice Neocite Linux que mejor es el Moto Z Play. Bueno, mira, eso es un teléfono de pobre. El mejor Moto Z, de hecho, el mejor Moto Z no es el Play. El mejor Moto Z es uno que tiene Motorola, que es exclusivamente para Verizon. Si mal no recuerdo, no. Que es el... ¿Cómo era? Moto Z... ¿Cómo era? Déjame ver cómo era el nombrecito. Lo voy a buscar. Moto Z... Force. Yo el Moto Z Play... Force. No, pero yo por la Z solo se me ocurre Dragon Ball Z. No. El Moto Z Force fue uno de los teléfonos que yo dije... tiene que comprar, tengo que comprarlo este como opción. Pues, pero solamente es para Verizon y yo no tengo Verizon. Fíjate que yo antes de comprar Nexus 5 estuve a punto de comprarme Motorola X Play, no sé qué, que era mucho más alto en hardware que el Nexus 5. Y al final me decidí por el Nexus 5 porque era de Google y no me ataba. Aunque Motorola da un Android casi, casi puro, casi virgen. Sí, no le toca mucho. Pero al final me decidí directamente el soporte de Google y ya está. No, y para ser honesto, le compré un cable de USB-C a USB normal. Ajá. Y una funda tipo libro también original del Nexus 5. Las dos cosas en la Google Play Store está y me llegó con toda normalidad. No me pasaba como a ti y exactamente... Para ser honesto, sí. A mí el diseño del Motorola ahora mismo no me gusta. No me gusta el diseño de la Motorola, de la cámara atrás con circular con ese como que sobresale así. Y adelante el botón de la huella cuadrado. No sé, no me gusta mucho. Fíjate, el actual modelo del iPhone 7 tampoco me gusta porque se escurre mucho. Yo me gustaba más los iPhone 4 y 5, que le podías poner de canto de pies y se quedaban porque tenía... Le habías puesto protector, no a carcasa. Sí, sí, sí, sí, sí, pero que no me gusta el diseño del iPhone. Tampoco. No, me gustaba mucho el 5. El 5 y el 4, o sea, que eran cuadraditos y que los ponías de pie sobre la mesa, se quedaban de pie porque tenían una base cuadradita. Pero esto ahora que no se quedan de canto, pues estos se caen y se escurren como si fuera un jabón mojado. No me gusta. Pero mira, con el Pixel me pasó que el Pixel no tiene un diseño muy bonito que llame. No es un teléfono bonito para nada. Sin embargo, yo lo veo más bonito ahora que lo estoy viendo en mi mano que como se ve en los videos. Ojo a lo que ponéis en Twitter, que aquí en España ha salido la condena al final. Un año de cárcel para una tuitera por un chiste de un político que mataron hace mucho tiempo con una bomba, una banda terrorista aquí en España, y le ha caído un año de cárcel por hacer un chiste sobre un político muerto por un atentado terrorista. Así que ojo a lo que tuiteáis. Madre mía. Y no es Corea del Norte, es España, ¿eh? Se supone que somos un país más o menos... Bueno, ahí lo dejo. Ya yo creo que podríamos finalizar con la gran pregunta que a muchos les escuece y que te la voy a hacer y quiero que me respondas con total sinceridad, con el corazón abierto y el alma en un puño. ¿Cadia plasma o genome? Ni uno ni el otro. Ahora va a salir Windows no sé qué, edición, Windows 10 no sé qué, muy raro. Amigos, yo cuando siendo de Windows 10 de mi portátil hace me sale un aviso... ¿Quieres probar esta punta? Te digo, me da tranquilo, hombre. Quiero ver si me compro el tareco este que tira ahora, que tiene el Pixel y que tiene el Motorola este también, que es el Daydream ese, que es para realidad virtual. A ver qué se ve ahí. ¿Cómo se ve en el porno ahí? La virtual no le ve ninguna, a no ser que sea en el porno. ¿Estamos en directo? Madre sí, mía. Claro que estamos en directo. Sí. Pero no se está grabando, ¿no? Claro que no estoy grabando. Oh, también. Oh my God. ¿Qué estoy quedando? Nada, a mí me da igual. Esto es un verdadero podcast, esto. No estos podcasts cuadriculados con guión. Todo mecanizado, tú tienes que decir esto y esto en vez de la posca una charla aquí, cojones, hostia, como decimos aquí en España, me cachi. Bueno, y hay otra palabra más fuerte, pero no voy a decir por si hay niños. Pues nada, bueno. Si después tengo ganas lo voy a editar, lo voy a subir a sí, súbelo, a iVoox. Hablamos del Samsung S8, hablamos de la privacidad, hablamos de los huevos. Si lo subes, además te lo posteo yo también en mi Samurejo Geek. Perfecto. System Inside, Samurejo Geek, ahora lo compara. La mirada del replicante, la sombra del helicóptero. Neo Site Linux. ¿Eso qué es? Neo Site Linux. Neo, nuevo site. Sí, sitio. Lo sé porque lo digo porque está escuchando Neosite Linux. No digáis Neosite Linux. Digáis que por cierto le han caído 4 partidos de sanción a Leo Messi por tener la boca muy larga, que le ha dicho Linea de todo leche. Este, ¿no viste que este? La menos, FIFA 4 partidos de suspensión a Messi. Menos mal que no te gusta el fútbol. Y fíjate que la ha suspendido por insultar un lineal y por defraudar 80 millones de euros aquí en España de Hacienda, no le ha caído nada. Digo, el hijo la grandísima carnel. Bueno, nada. Y ahora ya, cerramos. ¿Cómo está el mundo? Muy mal, jodido. Estamos jodidos. ahora desfalca al Estado 80 millones de euros, no te pasa nada. Y le dice, hijo de puta, un Liniers. O hijo de la reconcha, mil madres, no sé qué. Y ahora le caen cuatro partidos de vete a la concha toma, y le caen cuatro partidos de suspensión. Esto está muy malamente averiguado. Bueno, pues nada, nos vemos. Ah, que por cierto, próxima, que seguía a la selección a la argentina, a la selección argentina, a su propio equipo. Que no andáis, que no corráis. Los tratamos malamente. La propia afición argentina, su equipo, le decían de todo, de todo. Yo, cállate. Taringa, cabrones. Ya. Ya está. Bueno. Ya, nos vemos en la próxima. Venga. Espero que lo disfruten y chao. Chao, chao.